En la supercarretera de la información hay baches y piedras en el camino. Algunos señalamientos son falsos y otros ya se los robaron. Porque nadie se informa solo y nadie forma la opinión de otro, todos a comunicarnos juntos. Los dejamos con Machetearte en Capsulitas de Radio. Machetearte 1700 ya está en las calles, en las yemas de los dedos y donde se pueda, con nasobuco bien colocado. Llegamos al 1700. En portada, el bicho sigue entre nosotros y no tiene para cuándo pasar a retirarse. La compañera Carmen Escalante recoge algunos testimonios de gente que prefiere inventar cualquier cosa antes de confesar que tiene, tuvo o ha tenido el coronavicho. Ante el temor a recibir una madrina, el despido o el linchamiento, la compañera refiere que la organización entre la gente misma puede y debe ser una medida que ayude a la salud física y mental, más que las medidas represoras que se han tomado en algunas partes hasta llegar a la desaparición de la gente por no traer cubrebocas. Melchor López se refiere al cáncer que sigue azotando a muchos países con o sin bicho de por medio. El asesinato de mujeres por ser eso, mujeres. Compila el compañero datos y declaraciones de especialistas que confirman la norma. Los casos no se atienden o se atienden mal o simplemente se quedan en el olvido. Las narraciones de testigos no arrojan luz, sino más y más lobreguez. Una abogada especialista echa el pesado cerrojo confirmando que el concepto de feminicidio ni siquiera está tipificado como tal en todo el territorio nacional. Antonio Moreno se refiere al panorama de la educación en tiempos de pandemia, de semi-encierro, de semi-trabajo y de semi-existencia. Vamos a semi-aprender con Telerisa, Teleaztequita y más teles privadas y sí, también del Estado. El compañero Moreno se conecta con Freire para traer el concepto de educación bancaria, que no es la de cómo usar la banca, sino la que da pero no recibe. Está en el aire la preocupación de que la 4T les esté dando la educación pública a las televisoras. Unos dicen que no es así, otros que siempre lo ha sido, otros que vamos a ver y luego a juzgar. Por lo pronto, dice Moreno, ¿por qué las grandes empresas están ahora tan preocupadas por la educación? ¿Por qué? ¿Por qué? Gonzalo Lario se refiere a la visita de López Obrador a la Casa Blanca en el marco de la firma del nuevo TLC, que ya no se llama así, aunque es más o menos lo mismo pero más intenso, acorde al siglo XXI, en el que el empleado se llama asociado y los derechos son graciosas concesiones del patrón. Fue para allá el peje y se tomaron la foto. Donaldo Trompetas sonreía en español para llevar agua a su campaña y el preciso mexicano tratando de espantar las moscas de la inmigración, deportaciones, encarcelamientos y abusos mil que sufren los que se van pa'l norte. Hubo regalito de parte del anfitrión, un exgober que andaba en la Florida cotorreando muy quitado de la pena. Jaume Balboa presenta dos herramientas muy preciadas por el poder, el miedo y su hermana, la violencia. Generarlos es tan fácil como difícil deshacerse de ellos. El miedo se instala en las sociedades cómodamente, desde los dibujos animados y las peliculitas palomeras hasta el terrorismo o el virus que flota en el aire apenas abras la puerta. Educar en el miedo es tan ancestral como el coco y tan perverso como el gobierno gringo y sus amigos. La violencia acompaña al temor y los estados tienen mucho éxito al aplicarla a petición del público. Miedo y control son uña y mugre y en medio estamos todos. La visita de Lozoya ya agarró muchos colores, muchos nombres, salidas, desviaciones, baches y parece que anda dando mordidas por todo el camino. Del tengo tiempo y dinero para darles en la madre, se pasó al príncipe de la canción, al cantaor más profundo de México, quien no tiene reparo en soltar la sopa con tal de salvarse él y a las señoras de su familia que pasó a molar. ¿En qué acabará esta tragicomedia forrada con miles de millones de dólares embarrados de oro negro? A saber. Estas y otras noticias en Machetearte 1700. Y en la parte gráfica, en portada, proponemos un nuevo escudo nacional que refleje el estado obsesivo en el que se encuentran muchos compatriotas con las medidas de prevención sanitarias por el COVID-19. El ajolote rimador se encarga de ponerle su repasada a conocida bebida negra embotellada y nos recuerda los daños a la salud que genera su consumo. Capa negra en su cartón aborda el maravilloso acto de magia, ahora que las clases serán por televisión. Por cierto, la situación económica en el mundo, ¿cómo va? Luis, con su toque fino, nos dice cómo se encuentra esta en la cruda realidad tal cual. Y en los Estados Unidos, la comunidad negra no solo está batallando con el coronavirus, que para fastidiarlos, dicho virus tiene competencia y el Machete Illustrated se encarga de recordarnos. Mientras que un representante del Fondo Monetario Internacional nos deja en claro, y de acuerdo al comportamiento de la curva pandémica, cómo quedaremos en la nueva normalidad, que se parece mucho a la anterior, según el cartón de Alfredo. Esto y mucho más en la nueva edición del Machetearte. ¡Busca ya tu ejemplar! De tu arte a mi arte, Machetearte, periódico satírico y de combate. Síguenos y búscanos en machetearte.com, Facebook, periódico Machetearte, Twitter, @ PMachetearte. La nota actual en Apia Virtual. Encuéntranos en los vagones del metro, también en el Zócalo de la Ciudad de México, enfrente de la Torre Latinoamericana, los sábados en el Tianguis Cultural del Chopo y en las marchas, mítines, plantones y bloqueos del movimiento social.